nunca podrás escapar de mi forma de ser. Si deseas cambiarme, no lo vas a poder. Pero por naturaleza es toda mi grandeza. Cudeza de mi lenguaje te hará una presa. Sí. Esa es la razón de tu pánico. Hip hop fanático, adicto al ritmo acuático como un lunático. Bienvenidos al jardín de nosotros. Los otros están aquí detrás de mí. Ay, como locos por cómo te veo. Ya he roto el hielo, lo derrito con rimas que te queman como el fuego. Oye man, desde luego ya nos conocemos, o sea tú a mí, sí. Porque soy de la demo. La planta crece con creces, ya lo he dicho tantas veces. Nunca me canso, excepto de la estupidez que dices de la demo. Si ahora pides eso, pero tu amigo está lejos con su juguete. Habla de mí todo lo que quieras, pero si esperas salir a flote con tu mierda me volveré una fiera. Me desespera con tu inútil arrogancia, con sutil elegancia te devuelvo la infancia. ¿Cómo escapar de mi forma de ser? Si deseas cambiarme no lo vas a poder. Yo soy el MC y pobre de ti. Si habla mal de mí será tu fin. ¿Cómo escapar de mi forma de ser? Si deseas cambiarme no lo vas a poder. Yo soy el MC y pobre de ti. Si habla mal de mí será tu fin. Yo no aprendí esto en un manual. Habla de real y cojeas al caminar. Mucha tele, poca vivencia que te llenen tu existencia, que te lleven a tomar conciencia de tu poca coherencia. Delincuencia, adolescencia, no por coincidencia. Ya pasé esa etapa y a ti recién te ocupa la cabeza. Razona, relaciona paz con tu propia persona. Entiendo que en tu zona la paciencia abandona y la inocencia no existe ni en broma. Toma esta ensalada de prosa pa' que te la coma. Escucha y aprende. De mí no te defiende, no. La gente inteligente no es la que pretende. Si te ataco, porque estás actuando mal, interpretando mal. Sal y deja pasar. Aquí llegan lo que de verdad faltaban. De Messi se oró para la gente sabia. ¿Cómo escapar de mi forma de ser? Si deseas cambiarme no lo vas a poder. Yo soy el MC y pobre de ti. Si habla mal de mí será tu fin. ¿Cómo escapar de mi forma de ser? Si deseas cambiarme no lo vas a poder. Yo soy el MC y pobre de ti. Si habla mal de mí será tu fin. De niño he seguido el camino de la calle, tan difícil que me pare como que me calle. Donde me halle nunca olvido mi raíz, los países donde he vivido han unido sus matices para que me caracterice con mi personalidad. Ser una persona de calidad, la calidez de la verdad me ampara, me prepara para levantar mi ala, me protege como un chaleco antibala. La venganza es mala, pero sé rendir las cuentas cuando la confianza no es clara y no es como se aparenta. ¿Quién representa? Que puso su música en venta. Yo empecé bailando como mucho en la fiesta. No soy un chico malo, pero sí un loco bravo. Hip hop es lo que hago, no lo muerdo, me lo trago. Las palabras son las armas que he escogido para un duelo con aquellos que no me han creído. He sobrevivido y así construido un imperio. Lo digo y lo hago en serio, claro y sin misterio. Bajo la tierra se encierra mi poder. No podrás escapar de mi forma de ser. ¿Cómo escapar de mi forma de ser? Si deseas cambiarme no lo vas a poder. Yo soy el MC y pobre de ti. Si habla mal de mí será tu fin. ¿Cómo escapar de mi forma de ser? Si deseas cambiarme no lo vas a poder. Yo soy el MC y pobre de ti. Si habla mal de mí será tu fin.